Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy hablaremos acerca de las elecciones de Venezuela realizadas el 6 de diciembre de 2015. Y para ello tenemos a dos invitados precisamente de este bello país hermano que es Venezuela. Pero antes me complace presentarles también a mi compañero Jonathan Achis. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola Edison, gusto de acompañarles una vez más en este su programa En Retrospectiva, un espacio de análisis, diálogo y debate. Así es como tú lo dijiste, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la coyuntura de Venezuela y sobre todo para la coyuntura latinoamericana, justamente sobre las elecciones que se realizó el 6 de diciembre. Y bueno, junto a nosotros, ¿quién nos va a acompañar, Edison? Pues junto a nosotros se encuentra Carlos Rodríguez, quien es politólogo graduado de la Universidad Central de Venezuela y que también tiene una maestría en planificación del desarrollo de la misma universidad y además es investigador. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Edison. Muchas gracias por haberme invitado. Y también me complace presentarles a Óscar Lloreda, quien es comunicador social graduado de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, él es internacionalista graduado de la Universidad Central y también es un investigador, en este caso, de la comunicación. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Edison. Gracias por la invitación, a Jonathan y a ti también. Y bueno, amigos, con esto damos paso al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva, como lo habíamos anunciado al inicio del programa. Hoy vamos a hablar sobre la coyuntura en Venezuela. Cabe destacar que el 6 de diciembre se realizó elecciones parlamentarias, en donde la oposición tuvo un gran apoyo por parte de la mayoría, ¿no?, allá en Venezuela. Y para analizar estos temas, justamente nos acompañan nuestros invitados, que Edison ya los había anunciado. Y con ello empezaríamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el panorama que se le ve a Venezuela con respecto a las elecciones que se le realizó el 6 de diciembre? ¿Cuál sería el futuro de Venezuela? Empezamos contigo, Óscar. Vale, gracias, Jonathan. Bueno, fíjate, la configuración del mapa político en Venezuela quizás se ha visto modificada después de estas elecciones. Incluso uno pudiera pensar así en principio que ya la oposición no se le pudiera llamar tanto oposición porque va a tener un peso fundamental en lo que es el desarrollo político y las decisiones que se toman en el país. Como tú dijiste, la oposición obtuvo un importante resultado, no solo en términos de votación, sino e incluso más importante en términos del número de diputados, ¿no? Algo que posteriormente podremos conversar, pero con la cantidad de diputados que obtuvo, tiene la facultad, está facultado para tomar una serie de decisiones, entre las cuales, por ejemplo, las más drásticas pudieran ser convocar una Asamblea Nacional Constituyente que modifique la Constitución actual o proponer enmiendas a la Constitución. También puede convocar solamente con la votación de la mayoría parlamentaria a un referendo revocatorio contra el presidente de la República e incluso puede vetar al vicepresidente de la República. Entonces, digamos que ahora hay que hacer un análisis diferente de la configuración del mapa político. Eso no quiere decir, porque el chavismo en este caso obtuvo un 42-43% de votación, que no es despreciable en un momento en que el país está atravesando una coyuntura bastante difícil de hace aproximadamente 1 o 2 años. Y no quiere decir, como digo, que el chavismo haya perdido tanto apoyo popular, pero sí que está atravesando por una coyuntura en la que va a tener que manejarse diferente, porque los últimos 15, 16 años el chavismo se ha mantenido con dominio en la mayor parte de los poderes públicos, y eso ha permitido que se ejecuten diferentes políticas sin necesidad de negociaciones o de discusiones y debates todos los actores políticos, es decir, puede tomar decisiones por sí mismo. Ahora viene un nuevo panorama en el que el chavismo y la oposición también, porque tampoco había negociado en estos 15, 16 años, van a tener que sentarse sobre la mesa obligatoriamente para poder tomar decisiones si de lo que se trata es precisamente de enrumbar al país hacia un proyecto o una sociedad mucho más justa y mucho mejor. Por primera vez en cerca de casi dos décadas pierde la mayoría total el chavismo. En cifras del 8 de diciembre que pude rescatar, decía que la Mesa de la Unidad Democrática alcanzó 109 diputados, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela alcanzó 55. Y bueno, la representación indígena alcanzó un 3%. En la visión de la representatividad que casi dos décadas ha logrado el chavismo, hacer un montón de reformas que han apoyado a la mayoría social, que han logrado hacer algunas reivindicaciones que fuera de estar en todas correctas, acertadas y todos los cuestionamientos que se puedan tener, ¿cuál es tu visión desde este marco conceptual que se está añadiendo? La mayoría del MUD, ¿qué reformas crees que podría hacer? Bueno, les agradezco la invitación. Realmente esos tres diputados que tienen por la representación indígena se les suman a la Mesa de la Unidad y es por ello que logran 112, que supera la mayoría calificada de los dos tercios. Y por ello Oscar planteaba el conjunto de decisiones que habilita esa mayoría, incluida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, efectivamente es la primera vez que el chavismo pierde la mayoría parlamentaria. En el pasado ha tenido mayorías estrechas, pero las ha mantenido. Y lo que sucede ahora es que el juego político cambia radicalmente. Es decir, y cambia para los dos grandes bloques que han estado en pugna en estos años. Debido a que ese sistema político que hemos vivido en Venezuela hasta este 2015 es un sistema de altas ganancias de poseer el poder, en el que quien controla el poder tiene pocos incentivos para negociar y quien está en oposición tiene pocos incentivos para ser leal al sistema, porque no tiene participación en las decisiones. En ese sentido, ahora nos encontramos con la necesidad de negociación. Y la oposición, que no ha tenido una agenda parlamentaria clara, porque no le ha planteado al país en específico sus proyectos de ley, y eso en parte porque sabe que va a tener que negociar con el gobierno, probablemente tengan los dos bloques que ceder, si es que van a llegar a acuerdos. Porque no podemos descartar la posibilidad de que se vuelva lo que se llama un juego de la gallina, en que los dos bloques definitivamente se desafían e incrementan la apuesta y nos vayamos a un estado de ingobernabilidad creciente y de choque institucional. Yo, por el contrario, creo que va a haber espacio para la negociación, que no va a ser fácil, que los grupos extremistas de ambos bloques van a quedar decepcionados porque negociar implica ceder en alguna medida, pero, sin embargo, es lo que deseo y es lo que creo que va a ocurrir. La oposición va a tener que dejar ciertos logros del chavismo, ciertas conquistas sociales, porque ni le conviene tocarlas políticamente, ni tampoco el chavismo se lo va a permitir, y el chavismo va a tener que abrir espacios para la participación de la oposición, va a tener que asegurarle también unas cuotas de poder, y bueno, ese es el escenario que yo vislumbro como el mejor posible, sin descartar el escenario de la ingobernabilidad que le comenté. A propósito de ello, la oposición Mesa de la Unidad Democrática había anunciado que su victoria debe ser interpretada como un nuevo comienzo. ¿A qué comienzo se refieren? Tomando en cuenta que a partir del 5 de enero de 2016 se tomará posesión del Parlamento en Venezuela, ¿no? Y con ello se puede aprobar una ley de amnistía en que quizás se le puede tener amnistía para varios presos políticos en Venezuela. ¿Y qué podría pasar con ello? Bueno, fíjate, en primer lugar, Carlos estaba diciendo ahorita precisamente que algo que es cierto, que la oposición no presentó una oferta política para su gestión parlamentaria de 2015 o de 2016 a 2021, que son los 5 años de gestión. No está muy claro, ¿no? De hecho, a pesar de que no estuvimos nosotros tan involucrados en la campaña por no estar en Venezuela, la oposición no hizo tanta campaña electoral en Venezuela. Es decir, quien hizo campaña fue el chavismo. Es decir, quien se movilizó fue el chavismo, la oposición no. Porque la oposición estaba contando sobre todo con el descontento que puede existir en este momento por la situación de la cotidianidad que pudiera estar viviendo el venezolano con respecto específicamente al tema económico. Entonces, algunas de las leyes que han planteado, como la que tú dices, que la han planteado después de haber ganado y habían sonado por ahí en algunos días, pero no era tema principal de discusión, como la ley de amnistía y la derogación de otras leyes que se han planteado hoy desde la Federación de Cámaras de los Empresarios, etcétera, de la Ley del Trabajo en particular, son cuestiones que están apareciendo en este momento, ¿no? Y que la oposición también tiene que cuidar mucho los movimientos que va a hacer, porque ese nuevo comienzo, ayer lo comentaba yo con otros compañeros, pudieran algunos desear que fuera más bien un puente hacia 1998, es decir, como que no hubiese existido el periodo del chavismo, el chavismo fue un error histórico, como algunos de ellos lo han planteado, y por lo tanto hay que tender un puente al 98 y ir borrando todas esas huellas, ¿no? del que ha venido dejando el chavismo en Venezuela, ¿no? Pero eso le puede traer costos muy altos también a la oposición. Entonces, esas leyes que han venido planteando en su mayoría no corresponden con esa exigencia que le está haciendo ahorita la mayoría del pueblo o de la ciudadanía venezolana a los legisladores y al gobierno, que es corregir los problemas económicos que existen en Venezuela. Entonces, ahí lo importante es ver ese juego de hasta dónde se puede mover uno, porque hay otro elemento que no hemos mencionado, que es que el presidente de la República también tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional en determinados casos, ¿no? Entonces, ahí hay un juego de poderes que, como decía, puede llevar a una espiral de distanciamientos y de inestabilidad para el país, pero también puede llevar a hacer que los dos grandes sectores se sienten, no a negociar en términos de, digamos, solamente de cuotas políticas o de cuotas de dinero, por decirlo de alguna forma, sino también a negociar en términos de construcción de un proyecto político que tenga puntos de encuentro y puntos de diálogo de los diferentes sectores. En el marco de la geopolítica, ¿cómo se ve esta victoria de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, a nivel de la región? Porque si tomamos en cuenta la historia, Venezuela ha sido uno de los pilares para este concepto del socialismo del siglo XXI, de los progresistas, todas estas cuestiones que tienen que ver más hacia el ámbito progresista o socialista o como lo quieran definir, pero que tiende más tintes sociales. ¿Cómo se lo ve en el marco de la geopolítica el avance de la MUD en ese sentido? Y tomando en cuenta que en Argentina también ganó la derecha, ganó Macri. Entonces, ¿cómo tú le ves en ese ámbito? Bueno, lo primero que tendría que decirte es que yo no soy muy amigo de equiparar gobiernos latinoamericanos, porque me parece un poco simplista. Efectivamente hay gobiernos con afinidades, eso no lo vamos a negar, pero más allá de las afinidades discursivas, del acompañamiento político que se dan en temas de la agenda internacional, lo cierto es que en la gestión interna de los gobiernos de izquierda latinoamericana hay mucha diversidad. Entonces, igual ocurre con sus respectivas oposiciones. Yo diría que, a diferencia de Macri, que efectivamente es un candidato bien alineado a la derecha, en la Mesa de la Unidad Democrática hay una diversidad muy amplia de orientaciones ideológicas y de partidos. Efectivamente es cierto que el chavismo los cataloga a todos como la ultraderecha, pero sabemos que eso es una estrategia política. Más allá de eso, hay que reconocer que en esa diversidad priva, de algún modo, el sector moderado. Y si lo vemos por los resultados por partido dentro de la Mesa de la Unidad, los diputados por partido, encontraremos que entre dos partidos más moderados, uno más a la derecha, uno más a la izquierda, Acción Democrática es más a la izquierda, Primero Justicia más a la derecha, tienen 50 diputados de los 112 que hemos conversado. Y los sectores más radicales tienen una representación minoritaria dentro de la Mesa de la Unidad. Eso no quiere decir que se vaya a imponer necesariamente la agenda moderada, porque los sectores radicales pudieran entonces plantearse como la minoría decisiva que tranca la posibilidad de acuerdo. Y al final, como la mayoría calificada está solo un diputado por encima, entonces cualquier grupo, por pequeño que sea, puede tener un peso muy importante dentro de la Mesa de la Unidad. Hay otro problema allí, que es la gestión interna de la Mesa de la Unidad, que también podríamos conversar. Entonces, en primer lugar, yo les diría que efectivamente el chavismo es víctima, de un lado, de sus errores de gestión y de otro, de una mala coyuntura internacional. Si hay algo común en América Latina en este momento es que se acabó un ciclo alcista y nos estamos enfrentando a un periodo de bajos precios de materias primas. Todos los gobiernos, sobre todo los gobiernos exportadores de materias primas, van a enfrentar problemas de popularidad. Lo enfrenta Argentina, lo enfrenta, bueno, sobre todo Venezuela, Ecuador, en menor medida Bolivia. La diferencia está en la medida en que la administración de la economía ya ha sido más o menos responsable. Entonces, allí podemos ver las diferencias en gestión económica entre Ecuador y Venezuela. Y esas diferencias se reflejan en sus resultados. Entonces, sí, efectivamente, a nivel latinoamericano se interpretará como una victoria de la derecha. Las oposiciones de derecha estarán felices, los gobiernos de izquierda tristes. Pero, en definitiva, hay que complejizar un poco más el asunto. No es tan simple. Entonces, la mesa de la unidad democrática es más bien pluralista, a diferencia de Macri, que es de derecha, sí. Claro, o sea, en la mesa de la unidad democrática conviven partidos y grupos muy diversos entre sí, que están unidos por la única necesidad de enfrentar a un gobierno que tiene vocación hegemónica y al que no se le puede enfrentar separado. Y eso es un gran problema, porque en la medida en que la oposición toma cuotas de poder, tenemos una gran incertidumbre sobre qué va a hacer, cuál es su programa, cuáles son las leyes que va a impulsar. Y precisamente a las leyes y también a los acuerdos que se hacen entre las naciones, ahí queda una gran incógnita por lo que ustedes han planteado, que no se sabe cuál es su plan político de aquí a 5 años. Sí, pero hay que recordar que de todas formas la Asamblea Nacional no es quien marca la política exterior del país, ¿no? Entonces no puede la Asamblea Nacional tampoco tomar decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo. O sea, que en términos reales, en la política exterior de Venezuela puede haber una continuidad porque el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo se mantiene... es el mismo, pues, no ha cambiado el Poder Ejecutivo. En el momento que cambie el Poder Ejecutivo, que si es el caso argentino, probablemente habrá un cambio en la política exterior de Venezuela y en la forma en que Venezuela habrá asumido los procesos de integración. Recuerda que Venezuela ha sido prácticamente el fundador del ALBA, ha sido el fundador de UNASUR y ha sido el principal promotor de la CELAC, ¿no? Entonces, esos tres anillos, como le decía el presidente Chávez, de internacional, probablemente tendrán otra lectura de parte de estos sectores que en este momento están asumiendo posiciones de poder en nuestros países. Y bueno, amigos, con esto nos vamos a la primera pausa musical con el tema Jonathan. Así es, Edison, nos vamos a la primera pausa musical con el tema de Silvio Rodríguez, La Masa. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en... Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre la coyuntura en Venezuela y bueno, nuestros dos invitados nos han dado sus puntos de vista con respecto a los posibles escenarios, ¿no?, que podría acontecer a partir de enero. Y bueno, amigos, para seguir analizando estos temas, vamos a nuestro siguiente segmento, Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Mientras corro, voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme vamos a continuar con el diálogo y también, ¿por qué no?, un poco de debate acerca de lo que acabó de acontecer en Venezuela el 6 de diciembre. Y bueno, antes de empezar con ello, recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra fanpage, que estamos como En Retrospectiva en Facebook, no lo olvides. Y bueno, para hacerle un diálogo más como de debate, perspectivas y posibilidades que se podrían marcar dentro de las nuevas leyes o reformas que se podrían hacer en Venezuela. Ya se topó el tema de que podrían tal vez salir los presos políticos, así como Leopoldo López y algunos alcaldes. ¿Esto sería factible dentro de la actual coyuntura? ¿Qué es lo que podría pasar? Yo diría, Edison, que... Habiendo oído ayer al presidente Maduro decir que él va a vetar ese proyecto de ley y que él no está dispuesto a aceptar que los asesinos de la oposición responsables de las guarimbas del año pasado estén en la calle, estamos entonces viendo un escenario donde el primer proyecto de ley, la primera posibilidad de negociación que hay, se puede entrampar, se puede encarnar ese conflicto. Entonces, yo sé que cada grupo hace de ese proyecto un punto de honor. Como podría ser un punto de honor, por ejemplo, el cuadro de Hugo Chávez que está en la Asamblea Nacional. Yo he venido pensando en ese cuadro desde que vi el resultado de las elecciones, pensando en el conflicto que se puede desatar a partir de ese cuadro. Porque la oposición quedaría mal frente a sus electores, y esto también hay que entenderlo, si deja el cuadro como señal de respeto, quizá el chavismo lo retire por cuenta propia, o quizá el chavismo exija que se quede y se presente un conflicto por simplemente un cuadro. Entonces, eso no es nada de contenido, pero es muy simbólico. Y gran parte de los conflictos que hay en Venezuela son simbólicos. Es decir, ahí hay mucho del simbolismo de una polarización por conceptos, por términos muy básicos, que al final obnubila los problemas reales. Este es un proyecto de ley de carácter político que tiene que ver con simbolismo. La amnistía es una bandera de la oposición y, por el contrario, la prisión de esos políticos es una bandera del oficialismo. Y entonces allí es que vamos a ver si la agenda la determinan los radicales de bando y bando o si los moderados logran tomar el control, que los hay tanto en el chavismo como en la oposición, y logra irse creando, canalizando posibilidades de acuerdo. Pero tengamos en cuenta que nunca va a haber un pacto. O sea, hay en este momento en Venezuela unas creencias un poco inocentes de que a partir de estos resultados hay la posibilidad de un gran pacto y un gran acuerdo. No, lo que podemos ver son negociaciones puntuales, porque este conflicto es profundo, esta división es profunda, la polarización es fuerte, y a todas estas, solo la racionalidad de los actores políticos permitirá unos acuerdos muy puntuales. Ojalá este sea uno. Desde los medios de comunicación, ¿cómo ha sido tu apreciación, tanto de los medios nacionales de Venezuela como de los medios internacionales? Recordemos cuando Hugo Chávez llegó al poder y cuando comenzó en el Parlamento a tener mayoría, ¿cómo se lo trató en ese entonces y cómo se lo está tratando actualmente a la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, hay una gran diferencia. Yo ayer planteaba también en otra discusión que no aparecía en ningún titular que la oposición alcanzó aproximadamente el 56-57% de los votos y obtuvo el 70% de los diputados. Y el chavismo obtuvo el 42-43% de los votos y obtiene solamente el 30% de los diputados, ¿no? Entonces, es decir, no hay una correspondencia entre los porcentajes. Eso se debe al sistema electoral venezolano, que más allá de entrar en el análisis, como tú me preguntabas sobre los medios, hay que establecer la diferencia entre lo que fue el año 2010, cuando el chavismo y la oposición obtuvieron votaciones muy parecidas, es decir, en cantidad de votos fueron prácticamente iguales. Sin embargo, el chavismo obtuvo mayor cantidad de diputados y todos los titulares internacionales, incluso el presidente Chávez tuvo un encontronazo, una pelea, una discusión, digamos, en medio de una rueda de prensa con una periodista venezolana, pero que representaba Radio France Internacional, que precisamente le exigía al presidente que explicara por qué, si ambos tenían la misma cantidad de votos, uno de los dos tenía más cantidad de diputados. Entonces, esa discusión ahorita no está sobre la mesa, ¿no? Y es muy curioso, yo ayer se lo reclamaba, de hecho, a algunos compañeros periodistas, porque yo le decía, bueno, hace 5 años ustedes estaban publicando esto, abrieron sus periódicos con este tema, y ahorita no. Entonces, ¿por qué? Porque ganó el sector. Lo que yo trataba de poner en cuestión era que ganó el sector que está, digamos, más cercano a todas esas grandes empresas transnacionales de la comunicación, ¿no? E incluso a los grandes medios en Venezuela. Pero este tema no se ha discutido. Así como este, otros tratamientos que se han venido dando a la información, es decir, no ha habido un tratamiento adecuado, sino que más bien se trata también de disminuir la fuerza del chavismo, tratando de hablar de un nuevo ciclo, que es ahorita como que la postura de muchos intelectuales de derecha, tratar de hablar del nacimiento de un nuevo ciclo, un reinicio, donde ya todo lo que pasó murió. Fue, como yo decía, un periodo lamentable de la historia latinoamericana, pero que, bueno, ya estamos superando en este momento con estas elecciones que se están ocurriendo. Entonces, los medios han demostrado de qué lado están, ¿no? Y creo que eso no hemos tenido nunca duda. Y de hecho, los medios tienen una gran cuota de responsabilidad en la forma en que en los países latinoamericanos se está leyendo el panorama venezolano, porque, sinceramente, y esto no tiene que ver directamente con las elecciones, pero lo que se dice en otros países sobre lo que ocurre en Venezuela a veces no tiene ningún tipo de asidero en la realidad, pero la gente, digamos, lo cree. Y eso también afecta la posibilidad de articulación de proyectos a nivel regional, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente la tarea de estos grandes medios, ¿no? Tratar de desarticular la posibilidad, tratar de generar, como fue Cuba en su momento, un ejemplo negativo, ¿no? De lo que no debemos ser, en este caso, en la actualidad es Venezuela, ¿no? Carlos, ¿cuál ha sido el error táctico y estratégico por parte del chavismo? Tomando en cuenta que durante la época en donde se tuvieron el poder, se tomó muchas políticas sociales, pero ¿cuál ha sido aquellas fallas para que haya tenido impopularidad en estas elecciones? Fíjate, yo decía antes que el chavismo es víctima de dos grandes fenómenos, sus propios errores y una coyuntura internacional que dejó de favorecerle, porque Chávez, efectivamente, con todo su liderazgo y todo su carisma, estuvo montado sobre una coyuntura internacional muy favorable, sobre unos precios del petróleo. Es cierto que Chávez ayudó a volver a operativizar a la OPEP, volver a ponerle en movimiento. Sin embargo, junto a esa influencia, hay otros factores como el incremento de la demanda de los países emergentes, como el cuello de botella en la refinación petrolera, que hicieron que los precios subieran, razones de mercado. En ese sentido, los errores que yo, en primer lugar, yo pudiera decir que el principal error que yo le achaco al chavismo es haber obviado el haber recaído en una visión sectaria de la política. Debido a que, efectivamente, aunque tenga una vocación hegemónica, el chavismo tiene una vocación hegemónica, y lo que decía Óscar es evidencia de ello. El chavismo creó normas para favorecerle políticamente. Una de ellas fue la ley de procesos electorales. Ya que el chavismo era mayoría, creaba normas que sobrerepresentaran a la mayoría. ¿Qué sucede? Que cuando cambia esa correlación de fuerzas se ve perjudicado, y fue lo que ocurrió el domingo. Igual ocurriría con el reglamento de interior y de debate. Si el reglamento de interior y debate de la Asamblea se mantuviera, el chavismo se vería muy perjudicado, debido a que allí los espacios para la participación de la oposición se reducen y además hay posibilidades de sanción muy fuertes. En la medida en que la mayoría de la Asamblea considere que un diputado ha incumplido las normas, pueden silenciarlo por un mes. Y eso basta a la mayoría simple. Entonces, si la oposición aplicara esas mismas medidas como mayoría parlamentaria, evidentemente restringiría las posibilidades del chavismo. Por allí, por esa vocación sectaria, por esa vocación hegemónica, creo que se cometieron muchos errores. Porque es esencial en un movimiento político de izquierda la posibilidad del debate interno, la posibilidad del disenso, que el chavismo fue progresivamente cerrando en la medida en que se impuso una visión un poco más autoritaria y militar. Porque en el fondo en el chavismo convivían esas dos tendencias, el militarismo y la visión militar, junto a la visión civil de la izquierda, que han ido conviviendo y que aún conviven, y creo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son expresión de que aún conviven, pero que definitivamente la visión militar se impuso en cierto momento. Entonces, en la medida en que se recayó en el sectarismo, no se pudo ver los errores que se cometían, no se pudieron corregir, y se tomaron muchas decisiones equivocadas que fueron poco a poco erosionando la economía y que nos tienen en la situación en la que estamos actualmente. Óscar, la misma pregunta. Bueno, para continuar un poco con lo que estaba planteando Carlos, yo creo que también en lo que he estado discutiendo todos estos días, el chavismo hasta cierto punto hay, o hubo durante los últimos años, precisamente por esa costumbre de ganar elecciones, de ser mayoría durante tanto tiempo, una especie de prepotencia, ¿no? De no necesitar de sentarse con el otro, de no discutir, e incluso esa prepotencia se manifestaba a nivel interno, ¿no? Es decir, yo no diría tanto por el aspecto militarista, quizás, pero sí creo que había un cierre, porque no se creía que existía la necesidad de dar todas esas discusiones, ¿no? No eran innecesarias porque no tenías desde el punto de vista político un contendiente, un contrincante, un opositor lo suficientemente fuerte para que tú tengas que dar estos debates. Ahora el chavismo se ve obligado a dar estos debates, tanto puertas adentro, entre ayer y hoy ya ha habido una cantidad infinita de asambleas populares en los sectores populares de Venezuela y bueno, en todo el país, ¿no? De discusión de las bases del chavismo, ¿no? Y yo voy teniendo reportes de compañeros y compañeras allá que me van diciendo todas las discusiones que se van dando, todas las propuestas, que hoy el gobierno, que, como digo, se había encerrado un poco, ¿no? En una especie de prepotencia o de egocentrismo por sentirse tan fuerte, hoy está nuevamente tendiendo esas conexiones con lo que es su base, con lo que es su base y lo que el pueblo que le ha dado los triunfos durante todos estos años. Así que yo también creo que si vamos a buscar un poco los errores dentro de todo el periodo del chavismo, indudablemente que lo que está pesando ahorita es que los proyectos que se iniciaron en el año 2007, 2008, 2009 para la producción económica, que se hicieron muchísimos acuerdos con China, con Irán, con Bielorrusia, con Rusia, con Argentina, con Nicaragua, de diferentes estilos, con China, obviamente, de diferentes índoles y con diferentes magnitudes, no se cumplieron. O sea, no, por diferentes razones, por internas, por incumplimiento de las partes, por diferentes razones, pero los proyectos productivos, que eran muy interesantes, muy grandes, no se han desarrollado. Y eso es lo que está pesando ahorita en la economía, porque se mantuvo un modelo económico rentista. Y si vamos después a lo que eso creó desde el punto de vista de la cultura del venezolano, nosotros tuvimos unos años de exceso de liquidez, ¿no? Donde el consumismo y el consumo aumentó exponencialmente. Y lo que está pasando factura ahorita es que, sobre todo desde el punto de vista etario, de las personas que están entre los 20 y los 40 años, están acostumbrados a un nivel de consumo bastante alto que disminuyó radicalmente durante los dos últimos años las posibilidades de acceso a determinados productos que ya existía, ¿no? Y que era un derecho del chavismo o que el chavismo había logrado, ¿no? Hay una carta ahí que no hizo ningún político, sino más bien un cantante que es Florentino Primera, que me imagino que acá lo conocen, de Salserín y esas cosas. Uh-huh. Que ayer hacía una carta donde él decía una frase que decía el papá también en sus momentos, pero recordaba que antes se hacía, o sea, antes la gente no tenía cómo comprar. Había productos, pero no había cómo comprarlos. Entonces no había cola. Entonces hoy hay cola para comprar los productos. Es decir, que sí hay posibilidades de comprar esos productos, ¿no? Entonces él trataba de hacer la comparación con que, bueno, lo que antes se llamaba pobreza era que no se tuviera los recursos para comprar. Hoy lo que en Venezuela se pudiera llamar pobreza es tener que hacer largas colas para poder comprar a unos precios que están en este momento por debajo del precio real de mercado. Y esos desequilibrios económicos, que como digo, creo que la causa fundamental es el fracaso de toda la política productiva del gobierno durante todos los últimos 15 años, es el principal motivo de la crisis económica hoy, porque tenemos unos precios del barril que no sustentan las posibilidades de ese alto consumo que la población venía teniendo. Yo le tomaría la palabra a Óscar en lo último que venía diciendo, porque efectivamente un gran problema del chavismo fue su incapacidad de construir instituciones, es decir, de trascender el liderazgo personal y construir reglas de control, mecanismos de control que aseguraran que los objetivos que se proponían se lograran. Y esto tiene que ver mucho con la gestión pública. Es decir, aquí en Ecuador se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la gestión pública. En Venezuela eso, la reforma del Estado no ha aparecido en la agenda. Entonces, lo que sucede es que los cargos públicos, en buena medida, fueron progresivamente, en la medida en que se elevó el valor de la lealtad política como valor supremo, fueron llenados por militantes partidarios, se desconoció al disidente considerando que iba a ser un saboteador, y en ese proceso se perdió el sentido del mérito, de la productividad, de la eficiencia, que a fin de cuentas son valores intermedios que pueden servir al objetivo de una productividad capitalista, pero que también pueden servir al objetivo de una productividad de empresas estatales que definitivamente no funcionan porque quienes las dirigen no están colocados allí por su preparación, por su capacidad, que no son objeto de control. Esto es muy importante, y detrás de esto está el gran fenómeno de la corrupción que también ha erosionado el chavismo, porque en la medida en que no hay control, no hay posibilidad de velar que los recursos que se entregaron efectivamente se usaron para el objetivo que se propuso, sea cual sea. No prejuzguemos que porque el chavismo proponía una economía socialista, eso está bien. Incluso bajo esa mirada necesitas mecanismos de control, necesitas mecanismos de seguimiento, no los puedes destruir, porque sucede que cada quien empieza a hacer lo que quiere, que cada quien empieza a utilizar los recursos públicos en función de su propio interés, porque a todas estas es mentira que existe una conciencia socialista en Venezuela, y bueno, y los resultados están a la vista, lamentablemente. Pues sí, unos resultados que han impactado a la esfera mediática, política, tanto a nivel nacional de Venezuela, a nivel regional de la América Latina y a nivel mundial, ¿no? Esto ha sido muy comentado en todas las esferas mediáticas y de opinión pública. Y ese hecho hay que preguntarse por qué también, ¿no? ¿Por qué las miradas del mundo están sobre Venezuela cuando uno pensaría que no tiene que estar tantos medios de comunicación pendientes de Venezuela, ¿no? Pero ese cuestionamiento también es importante. Precisamente hacerlo. Eso iba a comentar, cómo es interesante que antes de que asumiera el poder Chávez en la década de los 90, Venezuela no se lo comentaba mucho, no pasaba nada, no había hambre, no había pobreza, no había absolutamente nada. y ahora las miradas están precisamente... Es interesante porque ahí se ve la hegemonía también de los medios de comunicación, se ven los intereses políticos que se tiene nacionalmente, transnacionalmente, en fin, en la esfera de la opinión pública en general. Doxa y Epistem. Mientras corro, voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulsa a ser más libre como el viento. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos analizando sobre la coyuntura en Venezuela y los posibles escenarios que podrían vincularse a inicios del año 2016. Bueno, habíamos estado hablando sobre qué podría pasar en el transcurso del tiempo, también qué podría pasar dentro de la geopolítica latinoamericana. Y bueno, para continuar con el análisis de este tema, yo quisiera introducirme justamente lo que habíamos estado hablando sobre quizá los errores táctico-estratégicos de por parte del chavismo. Se tiene cierto estigma que no se ha trabajado con la base social. ¿Podrías hablarnos sobre aquello, Oscar? Sí, fíjate, Jonathan. Hay una crítica que se le ha hecho, sobre todo a nivel internacional, desde las transnacionales de la comunicación al gobierno de Chávez, ¿no? Y específicamente a la persona de Chávez, que tiene que ver con un excesivo personalismo, ¿no? Porque además lo dibujan a él como una persona interesada solamente en mantener el poder para él, ¿no? Y uno que ha estado en Venezuela, que ha vivido todo el proceso político desde el año 99 hasta el fallecimiento de Chávez, por lo menos, conoce que ha habido un proceso de no solo de formación, sino también de organización de las bases y populares, sobre todo las que están relacionadas con el proceso político que encabezaba el presidente Chávez, ¿no? Y Chávez hizo de eso también una de sus prioridades a nivel interno, ¿no? De esto podemos comentar la experiencia de los consejos comunales, pero en principio uno pudiera pensar la experiencia más incipiente de los círculos bolivarianos, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre hubo una preocupación por la organización popular y con una estrategia y con una visión clara que era explícita en el presidente Chávez, y es que el proyecto político debía trascenderlo a él, ¿no? Es decir, el objetivo de esa formación estaba muy claro y Chávez fue explícito muchas veces en eso, aunque eso no saliera en los medios internacionales, en que había que asegurar la continuidad. Y como él lo llamó ya durante los últimos años o la última campaña a la presidencia, la irreversibilidad del proceso revolucionario en Venezuela, ¿no? Y que eso de alguna forma reposaba sobre la organización popular, ¿no? Y de ahí que se crearon diferentes mecanismos, ¿no? Para ir creando. Uno de ellos, el más conocido y el que más éxito quizás ha tenido, fueron los consejos comunales, ¿no? Que son la organización del poder popular en las comunidades y territorialmente, ¿no? Es decir, son fórmulas, pudiéramos denominarlas como de autogobierno, que a pesar de que tienen algunas restricciones, tienen limitaciones, también tienen algunas ausencias de controles, pero permiten el encuentro de las comunidades para tomar decisiones sobre su propio entorno, ¿no? Y es un avance, es un paso más para la politización de la ciudadanía y del pueblo en general. Porque, ¿qué ocurre? Ha habido una serie de procesos despolitizadores en los años 80 y 90 en toda nuestra región. Y una de las estrategias, precisamente, para poder mantener viva el proceso revolucionario, la revolución bolivariana, es la organización y la repolitización de la población. Y parte de la politización pasa por la participación política y la toma de decisiones, ir abriendo espacios para el encuentro entre los diferentes ciudadanos. Y si queremos llevar esto un poco al tema electoral, es muy importante resaltar que nuevamente que el chavismo obtuvo más del 40% de la votación en unas circunstancias que para el chavismo son las peores desde el punto de vista histórico por una situación económica que dificulta el desarrollo normal de la vida cotidiana de la mayoría de la gente. Entonces, lo que ha permitido, o una de las cuestiones que permitió que ese 42-43% haya votado por el chavismo y por la continuidad o por el apoyo a ese proceso político, es la base popular. Es decir, es un nivel de conciencia, de compromiso, o que pudiéramos llamar también de lealtad, con un proyecto político, ¿no? Y por eso es importante, para concluir aquí el argumento de relación con las elecciones, que se sepa leer los resultados. El resultado político y la diferencia que hoy existe entre la votación de la oposición y la votación del chavismo no es un resultado irreversible, definitivo, por y para siempre, ¿no? Es un resultado que refleja unas circunstancias particulares del país, que además, por los análisis que hemos estado haciendo en estos días postelectorales, no pareciese haber indicios suficientes desde el punto de vista estadístico para hablar de una migración de voto chavista a la oposición, ¿ok? Lo que probablemente ocurrió es que hubo un sector de la población que normalmente ha sido independiente, ¿no? Y que normalmente se ha inclinado por el chavismo, que en esta ocasión o se abstuvo o votó por lo que normalmente se llama voto castigo, ¿no? A la oposición, pero no votó por otro proyecto político, ¿no? Votó como una forma de pedirle reacción al gobierno a que apoyó hasta cierto momento. Y en segundo lugar, hubo también una abstención de lo que sí pudiera llamarse la base histórica electoral del chavismo, que se abstuvo, ¿no? Y que de alguna forma esa fue su forma, o de alguna forma fue su castigo por la situación que ha vivido el país, por la falta quizás de decisiones en materia económica durante el último año, ¿no? Entonces es importante leer eso, porque los medios de comunicación en general nos quieren vender la idea de que, bueno, el chavismo ha perdido su base popular. No, primero porque tiene 42% y eso es respetable en cualquier país del mundo para un gobierno que tiene 16 años o para un modelo que tiene 16 años en el gobierno. Y en segundo lugar, que la votación no necesariamente implica una migración de voto, y eso se puede ver bastante fácil revisando las estadísticas, ¿no? El chavismo sacó en este momento aproximadamente 5 millones y medio de votos, la oposición sacó aproximadamente 7 millones y medio, un poco más, 2 millones de diferencia de votos, pero esa diferencia, repito, no es definitiva, ¿no? Porque es fácilmente demostrable que hay un sector del chavismo que no acudió, ya sea por protesta, por desinterés o por molestia, ¿no? Pero que en todo caso no ha decidido migrar, y en parte esa migración no ocurre, por lo que veníamos conversando antes, que la oposición no termina de presentar un proyecto de país a la población, ¿no? Y eso hace que muchos no se terminen de definir a favor de ellos. A mí me llama mucho la atención ciertos aspectos que se puede ver a nivel de medios de comunicación, de generadores de opinión pública, de líderes de derecha en general de Latinoamérica, que han comentado que ahora sí ha ganado la democracia en Venezuela. Antiguamente no se ganaba la democracia. Bueno, ese es el discurso político, Edison. Tú sabes cómo es el discurso político. Es decir, no aquí mejor para darme. No lo podemos tomar en serio. Ahora, dicho eso, efectivamente la oposición tiene un apoyo internacional importante y el chavismo también lo tiene. Es decir, hay un alineamiento de fuerzas a nivel latinoamericano con respecto a Venezuela. Y bueno, eso también es un factor importante que influye en la interpretación que se le dan a los procesos políticos y a los resultados electorales en Venezuela. Pero yo diría que el chavismo no puede minimizar el peso de la derrota. Yo no recomendaría que lo hiciera, porque yo lo planteo en estos términos. Y hoy justamente en la tarde, dos exministros de Chávez, Jorge Giordani y Héctor Navarro, dieron una rueda de prensa. Estos dos exministros hace un año se desprendieron del gobierno y salieron por una crítica desde la izquierda. Incluso hay un partido que no pudo participar en las elecciones porque el CNE no se lo permitió, se llama Marea Socialista, y es un partido de oposición al chavismo, de disidencia desde la izquierda, al chavismo oficial, al chavismo gubernamental. Entonces, ¿qué sucede? Que en buena medida el chavismo está entrampado, porque si el chavismo pretende satisfacer a sus bases históricas, es decir, a su voto duro, en buena medida no puede tomar correctivos, es decir, no puede aplicar los ajustes que la economía le exige y que están cantados desde hace 2 años y que Maduro no ha querido tomar para evitar el costo político que finalmente igual ha sufrido. Y en ese sentido el cálculo pues no fue bueno. Pero si el chavismo decide tomar los correctivos económicos, tomar una deriva más racional, lograr ciertos acuerdos mínimos con la oposición, hacer ajustes en precios de servicios, en tasas de cambio, en precios de bienes básicos, que son distorsiones centrales y que mientras no se resuelvan, no se va a resolver ciertos problemas económicos como la escasez, la inflación, el bachaqueo o el contrabando. Entonces, si el chavismo hace eso, va a molestar a su base histórica. Puede ganar en el segmento de independientes, pero molestaría a su base histórica. En ese sentido, el chavismo, para incrementar su popularidad, está entre gano por un lado y pierdo por el otro, gano por el otro, pierdo por este. Y eso hay que verlo, porque eso en buena medida explica por qué Maduro no ha tomado decisiones. Otro factor es los grupos internos de poder dentro del chavismo. Porque en buena medida las distorsiones económicas tienen beneficiarios de base, son los bachaqueros, son aquellos que compran productos subsidiados y los revenden a un precio mucho más alto, pero tiene también grandes beneficiarios. Es decir, personas que reciben dólares a 6.30, que es una tasa muy subsidiada, y hacen importaciones ficticias para utilizar esos dólares y venderlos en el mercado negro y ganar hasta 1000%. En ese sentido, hay unos grupos, hay unas coaliciones de intereses entre sectores privados proclives al chavismo, nominalmente proclives, entre funcionarios públicos, entre sectores militares, que controlan ciertos sectores de la decisión económica y que bloquean decisiones que puedan afectar a sus intereses. Eso también hay que verlo como otro factor. Por eso y además hay que ver que las previsiones del precio del petróleo son a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación en el 2016 es difícil. El chavismo puede optar por la racionalidad y es doloroso, puede optar por no tomar decisiones por el peso de la inercia y es doloroso, y la situación del 2016 es compleja por donde se le vea. Una posibilidad es que el chavismo intente vincular a la oposición en los costos políticos, y eso se ha hablado. Es decir, la oposición sea participante de decisiones, de decisiones económicas, o por el contrario, sea la causante de que no se puedan tomar decisiones económicas. Y así, mientras el chavismo se deslegitima, también deslegitima a la oposición como alternativa, porque dirá, ganaron la asamblea, pero finalmente no han producido ningún cambio. Entonces, hay mucho realismo político. El chavismo es un movimiento muy pragmático. O sea, tiene un discurso ideológico, pero es pragmático, es realista, hace cálculos de fuerza. Incluso lo cierto es que llama la atención que hayan tenido esta derrota tan grande porque el chavismo ha sido muy capaz de mover las condiciones electorales en función de su coyuntura y no lo hicieron. Se mantuvo un sistema mayoritario y finalmente eso les perjudicó. Pero por eso les digo que la situación es compleja. Yo no creo que el chavismo la tenga tan fácil. Pero fíjate, para cerrar ahí con lo del sistema electoral, cuando uno comienza a revisar un poco ya los circuitos, resulta que hay una cuestión que le pasó al chavismo que yo creo que el chavismo no esperaba, que la votación fue aproximadamente homogénea en casi todo el país, ¿no? Y en casi todos y en muchos circuitos. Es decir, esa relación 56-42 fue, obviamente, no en todas partes, pues si no el chavismo no tuviera ningún diputado, solamente los de lista, pero se reprodujo en muchos sitios donde no se esperaba, ¿no? Y segundo, el chavismo perdió aproximadamente entre 10 y 15 diputados por una diferencia muy pequeña de votos, ¿no? Es decir, cuando se tenían las proyecciones iniciales el domingo, a las 11 de la noche aproximadamente, 10 de la noche, 11 de la noche, se pensaba que la oposición podía llegar a los 100 diputados, ¿no? Pero los últimos diputados que sumó la oposición, su gran mayoría, fueron con una diferencia de votos, que incluso la última que salió fue con menos, creo que con menos de 100 votos, con 80 votos de diferencia, ¿no? Eso también habla del sistema electoral venezolano, de la transparencia y de la confiabilidad que tiene, ¿no? Pero el chavismo creo que no utilizó, eso uno lo puede pensar desde acá, no utilizó una buena estrategia para la movilización en esos circuitos claves para que tuviera mayor cantidad de diputados. Y eso es lo que explica también que, aún teniendo 42% de los votos, se perdieron muchos pequeños circuitos por diferencias mínimas, ¿no? Entonces, tuviste votos casi lo mismo, pero perdiste porque es un sistema precisamente que el que saque la mayor cantidad de votos es el que se lleva el diputado. Quizá ese fue uno de los más grandes errores, que al inicio lo pudieron haber beneficiado, pero ahora como que están pagando factura. Sí, o sea, es que, digamos, no, Venezuela no es el único país del mundo donde hay un sistema electoral de ese tipo, ¿no? Tampoco hay una ingeniería electoral que hay diferentes tipos de ingeniería electoral, y Venezuela tiene uno de los que existen en el mundo, ¿no? Tampoco, un poquito arreglado a las condiciones de Venezuela, pero tampoco es que sea inexistente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, era un sistema que le funciona sobre todo al que puede sacar ese tipo de mayorías que sacó la oposición, que es ganar en muchos sitios, aunque sea por mínimas diferencias, porque te llevas todo, ¿no? Por eso sobre representa la mayoría, porque generalmente en los circuitos, sobre todo, que son de un solo diputado, te llevas todos los diputados. Claro, y yo agregaría, sin embargo, que el sistema que es mayoritario, el sistema actual, contradice de manera flagrante lo que dice la Constitución, que establece la proporcionalidad. Es decir, efectivamente es una posibilidad y es parte de los sistemas electorales de las democracias del mundo. Pero nuestra Constitución, la Constitución de 1999, prioriza la proporcionalidad en la representación de los cuerpos colegiados. Y eso, por supuesto, basado en la idea de la pluralidad, que es un principio político central, pues que está en los principios fundamentales de la Constitución. Ahora, el sistema tiene una gran cantidad de diputados electos por circuitos uninominales y muy pocos de circuitos plurinominales, que sin embargo también son de principio mayoritario, y la proporción de electos por listas de representación proporcional es de un diputado por representación proporcional con respecto a dos por principio mayoritario. Evidentemente, eso introduce un sesgo, el sesgo que le permite a la oposición, con 56% de los votos, tener casi 70% de los diputados. Y por ende, ya plantearse leyes e incluso reformarlas, si es que... Claro, puede hacer. En este momento, en la oposición, desde el Parlamento, a partir de enero, puede prácticamente hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, va a estar en su voluntad política con qué comienza, ¿no? Porque lo que yo planteaba al principio, los temas que ha planteado no pareciesen ser los prioritarios para el país, para lo que el país se supone que está pidiendo y para el propio discurso de ellos, ¿no? De hecho, hoy... El gobernador de Miranda, es candidato presidencial, Capriles Radoski, salía y decía, creo que inteligentemente, en una jugada política, diciendo que el país no está pidiendo que nosotros lleguemos a la Asamblea a... Arreglar la situación. No tanto eso. Más bien, era una lectura inteligente diciendo que no estaba pidiendo que llegáramos a pedir referendo revocatorio, ni que fuéramos una constituyente, ni que hiciéramos nada de eso, sino que resolviéramos los problemas que de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí fue inteligente en ese sentido, está representando como esa ala moderada que obviamente quiere captar simpatizantes, porque lo que se viene ahorita también dentro de la oposición es una rivalidad tremenda, porque creo que ven la presidencia de la República al alcance de ellos. Eso lo ven desde que murió el presidente Chávez, ¿no? Pero ahora lo ven como que más cerca, y a medida que ellos lo sienten más cerca, pues probablemente puedan cometer más errores, porque si algo ha hecho la oposición venezolana durante todos estos 15 años es cometer error tras error. Cada vez que tienen un chance, cometen un error, tienen un chance, cometen otro error, y eso también en buena medida ha salvado al chavismo de catástrofes anteriores, ¿no? O de derrotas en eventos anteriores. Entonces habrá que ver cómo viene la oposición. El chavismo no está desarmado desde el punto de vista político, y tiene también sus piezas sobre el tablero, ¿no? Es decir, el chavismo no se va a quedar, no está inamovible, y no es que no existe, ¿no? También va a tener su fuerza y tiene cómo jugar en un ajedrez. Ayer el presidente Maduro, no firmó el decreto, pero anunció que iba a hacer un decreto para inamovilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Inamovilidad laboral porque una de las leyes que se están pidiendo derogar o modificar es la Ley Orgánica del Trabajo, ¿no? Entonces el presidente Maduro dijo, bueno, si ustedes quieren derogar, yo voy a igual voy a hacer a proteger a los trabajadores, ¿no? Ya después uno puede entrar a si eso es bueno o no, pero digamos, es una medida que busca de alguna forma hacer contrarrestar el poder y demostrarle al otro sector que tú juegas, pero yo también estoy jugando, ¿no? Y bueno, amigos, con esto damos paso al siguiente y último segmento, el segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Y estamos en su programa En Retrospectiva. Ya sabes que nos puedes seguir en nuestra fanpage, estamos como En Retrospectiva. Y bueno, llegamos al último segmento, el segmento de conclusiones, donde le pedimos a cada uno de los participantes 2 minutos de conclusión con respecto a lo que se habló a lo largo de todo este programa. Y empezamos contigo, Oscar. Bueno, yo creo que como conclusión podemos decir que en Venezuela hay un nuevo tablero político, ¿no?, en el que la oposición asume una importante representación en la Asamblea Nacional. Eso por un lado. En segundo lugar, lo que planteábamos ahorita cerrando el anterior segmento, que el chavismo también tiene sus piezas de ajedrez. Es decir, el chavismo no solamente tiene piezas desde el punto de vista jurídico y político, sino que además tiene un respaldo popular todavía suficientemente amplio para movilizar en caso de que la oposición o sectores de la oposición que han llegado a la Asamblea Nacional deseen de alguna forma limitar derogar o afectar lo que son el sistema legal que ha venido construyendo el chavismo para poder ejecutar sus políticas sociales, ¿no? Luego de eso, para pensar un poco en lo electoral, pues decir que lo que planteábamos, que esta es una coyuntura particular, que el chavismo probablemente esperaba una votación de ese caudal aproximadamente entre 40 y 45%, pero que la distribución del voto chavista no fue la esperada. Es decir, esperaba ganarse unos circuitos y quizás perderse por más diferencia a otros, pero resulta que la votación fue un poco más homogénea en el país. Se sacó lo que, como digo, el chavismo seguramente esperaba aproximadamente entre el 40 y el 45% de los votos, pero la distribución le afectó de tal medida que teniendo ese caudal de votos, apenas obtuvo el 30% de las diputaciones, que se traduce en 55 diputados en la Asamblea Nacional y que le da la mayoría calificada a la oposición. Luego, plantear, como digo, que esa situación de 42, 56, 57... es momentánea, que el chavismo tiene que hacer una revisión interna muy fuerte, que ha comenzado esta semana con asambleas populares, que tiene que abrirse el chavismo a esa discusión, sobre todo en temas económicos, en cómo generar una nueva matriz productiva venezolana para iniciar algo que no es el chavismo el primero que lo ha planteado, pero que nadie lo ha podido hacer hasta ahora, que superar un poco la lógica rentística de la economía venezolana. Uh-huh. Y que la oposición, que llega ahora con una mayoría calificada de 2/3 a la Asamblea Nacional, va a tener que hacer los adecuados cálculos políticos para poder asegurar que ese caudal de votos que obtuvo pueda mantenerse de su lado o sumarse, ¿no? Y eso pasa en buena medida por la construcción de un proyecto que hasta ahora la oposición venezolana no ha demostrado, sino que se ha basado fundamentalmente, como decíamos al principio, en el mal momento económico que está atravesando el país. Como decíamos también al principio, no hubo ni siquiera campaña política muy amplia de sectores de la oposición, sino que contaron con el voto castigo y con la abstención de un sector del chavismo. Carlos. Bueno, yo reforzaría 3 ideas claves para este escenario que se abre luego de las elecciones. En primer lugar, la gobernabilidad. Es decir, el chavismo va a jugar y va a jugar duro porque lo ha hecho históricamente. La oposición lo sabe. La oposición tiene un conjunto de problemas internos de unidad que tiene que enfrentar, de negociaciones internas, y luego tiene que enfrentarse a un gobierno que ha demostrado que que tiene vocación hegemónica. Y eso es importante porque es un gobierno que puede desconocer mayorías populares porque, a fin de cuentas, si contradicen a la revolución, en todo caso el pueblo se equivocó. Y por lo tanto el gobierno saldrá como corrector de una mala decisión. Es decir, no podemos pensar que el chavismo va a aceptar esta decisión como un gobierno democrático liberal tradicional porque no lo es. Eso en primer lugar, y el chavismo cuenta con un recurso muy poderoso que no mencionamos, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que evalúa la constitucionalidad de las leyes. Y es el que puede vetar las leyes de manera más efectiva, porque el veto presidencial, en todo caso, le permite a la directiva de la Asamblea promulgar directamente la ley, pasando por encima del presidente. Ahora, el Tribunal Supremo puede alegar que todo lo que decida la oposición es inconstitucional, y allí, en ese choque de poderes, allí sí el chavismo puede tener posibilidades de bloquear a la Asamblea. Y por ello es que van a terminar de nombrar a un conjunto de magistrados ahorita antes de que se venza la Asamblea. La segunda idea, la economía. El gran problema venezolano de estos últimos dos años y el que viene es la economía. El chavismo, lejos de superar, profundizó a niveles exorbitantes la lógica rentista, profundizó el modelo importador, redujo o destruyó la posibilidad de competitividad del aparato productivo venezolano al mantener una tasa de cambio artificialmente baja. Y esos problemas los tenemos ahora viviéndolos en términos de inflación, de escasez y de caída del Producto Interno Bruto. Esa agenda es central y está por encima de los temas políticos. En realidad son las preocupaciones centrales de la población. Y por último, en tercer lugar, yo diría que si la oposición es inteligente y se da cuenta, reconoce que ir contra los proyectos de ley sociales, de carácter social o que son considerados conquista por el chavismo, le perjudicará, la oposición puede dejar la legislación en un segundo plano y concentrarse en el control de la gestión pública, que es otra competencia central de la Asamblea. Si lo hace, ahí hay muchas posibilidades de descubrir a fondo una cantidad de inconsistencias, de irregularidades administrativas que han pasado por debajo de la mesa por lo que les dije. El chavismo no cree en mecanismos de control, nunca los ha creado y le ha permitido una discrecionalidad absurda a los funcionarios públicos que ha permitido muchas irregularidades que saldrían a la luz con un proceso de revisión de las cuentas públicas. Si la oposición lo hace, creo que tendría una fortaleza. El chavismo, por el contrario, está entrampado. El chavismo sí decide responder a su bloque duro, como le pide Giordani, pues tendrá que nacionalizar la banca para enfrentar la guerra económica. Tendrá que nacionalizar el comercio exterior. Pero si en cambio opta por una decisión racional, va a terminar de divorciarse de este chavismo duro que va a considerar que traicionan el legado de Chávez. Y la verdad es que el 2016 va a ser muy complejo. Yo soy pesimista, pero esa es mi visión tradicional, pero creo que la situación política y económica va a ser muy compleja el año que viene. Así es, amigos. Esas fueron las conclusiones de nuestros invitados. De mi parte, muchísimas gracias por compartir la coyuntura real, más no de lo que nos traen los medios de comunicación tradicionales, que se meten con opiniones para generar cierta ideología, que estoy a favor del chavismo o estoy en contra, y es ahí cuando se crean esas ideologías radicales, cuando los medios de comunicación nos meten cosas que no están tan bien detalladas como ustedes los acaban de detallar. Por eso, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual de mi parte, también me despido. Mi nombre es Jonathan Achig y nos vemos en el siguiente programa. Y bueno, yo también les quiero agradecer, Oscar y Carlos, por la participación. Es bueno conocer desde personas que han vivido el proceso de la revolución bolivariana de Chávez y que son críticas frente a ella, de lo que ha pasado en este último tiempo. Y de mi parte, pues, decir que la democracia siempre ha estado en Venezuela desde el 98. No es que ahora recién va a estar la democracia. Tal vez se lo pueda escuchar como risa, pero mucha gente se lo cree. Y con ustedes ha estado Edison Pozo, y es un gusto de haberles tenido en este su espacio de análisis y debate.